Buenas tardes, yo soy trabajador despedido de la empresa Pilkington Argentina, Sociedad Anónima, que está en Munro. Esta fábrica es la única que abastece parabrisas a todas las terminales de acá de Argentina. O sea, Ford, Volkswagen, Toyota, Hyundai, la que se le ocurra, ellos fabrican los vidrios. En este momento están despidiendo, el 12 de enero despidieron 12 compañeros. Entre ellos un testigo mío de mi despido. Ese compañero fue en ese momento fue mi testigo. Y ahora en este año lo despidieron. Yo me despidieron en el 2019. Estoy luchando por mi reinstalación. Hace un año que me salió el fallo total, o sea, tengo el fallo completo para ingresar y esta empresa Pilkington que discrimina no me incorpora. Y tampoco da señales de vida como para las prestaciones. Y así en este mismo caso están los compañeros de P&G y los compañeros de Shell. Le doy la palabra. Bueno, yo soy Gabriel Maro, soy trabajador de Procter. Me despidieron el 15 de enero. Estuve 20 años en Procter. Procter se vendió a dos empresas, una parte a Grinco y otra a Newsan. Pero entre las tres empresas hicieron un acuerdo para dejarnos afuera. Nosotros somos los trabajadores que pusimos en pie la primera comisión interna, luchamos por los derechos de los trabajadores, de nuestros compañeros. Hay 70 compañeros que fueron efectivizados en el proceso inicial. Y bueno, las empresas se pusieron de acuerdo y nos aislaron y nos dejaron afuera. Claramente es un despido discriminatorio e ilegal, porque nos despiden por ser luchadores, por defender los derechos de nuestros compañeros. Nosotros hoy nos estamos agrupando en una gran campaña en contra del artículo 245, que es con el cual nos despiden, porque opinamos que es discriminatorio y también opinamos que hay que unir las luchas. Por eso hoy vinimos acá a la marcha de salud. Estamos yendo a distintos lugares, juntando firmas, porque nos parece muy importante el apoyo de otros gremios también en contra de estos despidos discriminatorios. Y bueno, acá. Yo soy Pablo Placeriani, trabajador de la refinería Shell de Docsú. Nos despidieron a 10 trabajadores de la refinería en la misma situación que acaban de relatar los compañeros. Es una empresa multinacional, no solamente que no tiene crisis, sino que embolsa ganancias multimillonarias, están realizando exploraciones petroleras en Mar del Plata y expandiendo sus negocios en Vaca Muerta, y son despidos discriminatorios. Han despedido a una compañera que hace años viene reclamando el lactario para las madres dentro de la refinería, a trabajadores que ocupan tareas de bomberos, que se han encargado incluso de bajar los cuerpos de contratistas que han fallecido en incendios dentro de la refinería. Y junto con los compañeros estamos impulsando una gran campaña nacional contra los despidos discriminatorios, porque sabemos que estas empresas son amigas del gobierno y quieren aplicar esta política primero de persecución, pero luego para aplicar una flexibilización laboral. Es por eso que hemos recibido el apoyo de innumerables organismos de derechos humanos. Hoy nos recibieron las madres de Plaza de Mayo. Vamos a marchar junto a los trabajadores de salud, nos hicimos presentes en la movilización de los trabajadores estatales hoy al mediodía y vamos a llevar hasta el final esta campaña para recuperar nuestros puestos de trabajo. ¿En las redes se puede encontrar más información en internet? Sí, en las redes sociales tenemos un Instagram que se llama Shell en Lucha y los compañeros de Pilkington tienen una cuenta que se llama No Comemos Vidrio. Ahí nos pueden encontrar y estamos difundiendo un petitorio en el cual estamos juntando firmas para respaldar todo lo que hagamos desde el punto de vista legal. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hola, soy Gabriela Conder, soy abogada y hay un caso, hay una persona que se llama Carolina Juárez, sí, que está ahora en la cárcel de Batán, porque la encarcelaron, ahora le dictaron hace 2 días la prisión preventiva. ¿Por qué tema? Porque una policía recibió en su teléfono celular particular un llamado diciendo que Carolina prostituía a menores. Eso es una total mentira, y por eso ella está en esta situación de cárcel. Hubo una investigación desde noviembre del año pasado donde trataron de juntar pruebas, no hay una prueba que indique esta situación, es una acusación muy grave. Carolina es una persona que es abolicionista, ella estuvo trabajando en José de Paz, y en la zona de Malvinas, Argentina, tratando de rescatar gente de la prostitución. Nunca iba a exponer a una menor a prostituirse cuando ella rescataba a personas de la prostitución. Lo que pasa es que hay una situación política muy grave y de mucha violencia hacia las personas travestis y trans, que tiene que ver con que, así como Milei dijo que eran personas que eran pedófilos, entonces con la misma situación están tratando a Carolina. Sabemos que la policía de Buenos Aires ha sido, ¿sí?, una policía muy muy cruel con las personas travestis y trans, llegando a asesinar, ¿sí?, y violando y asesinando a una chica travesti en Pilar. O sea que la policía de Buenos Aires tiene una persecución muy clara con las chicas travestis y trans. En este caso, una denuncia anónima hace que Carolina esté en una situación de cárcel. Así que bueno, queremos hacer conocer esto, queremos que nos acompañen también en esta visualización de que las personas travestis y trans son personas que son vulnerables, ¿sí?, que no son pedófilas ni nada por el estilo, por el hecho de ser trans. Así que bueno, queremos que la policía no las persiga más y que la justicia no avale lo que hace la policía. Así que bueno, nada, esto, ojalá que Carolina esté en libertad pronto. ¿En las redes hay información? En las redes todavía no hay información, porque el caso es como reciente y todavía no lo hicimos conocer. Estamos pidiendo también que Carolina, en vez de estar en Batán, que no tiene ropa, no tiene nada, esté en un domicilio, haciendo cárcel domiciliaria por lo menos. Buenas tardes, me presento primero, Miguel Merlo, jubilado, como médico jubilado, y bueno, participando, terminamos de participar en la ronda, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordando a los 30.000 compañeros y también dándole apoyo a compañeros de empresas multinacionales que han sido cesanteados, Shell y otra más que me es difícil pronunciarla, con esa actividad. Y ayer, bueno, como jubilado, participando de la marcha de los jubilados de todos los miércoles. La verdad que caemos en el mismo error, que en vez de visualizar la situación de los jubilados, la policía en su provocación lleva una represión tremenda, con mucha violencia, mucha, mucha violencia. Es triste, lamentable ver cómo reprimieron a dos hermanos y a una abogada. Cómo le pegaban a ese compañero en el piso, tremendo, tremendo. Están las imágenes, no pueden negarlo estos. Y a un compañero de la ronda, un médico, traumatólogo, profesor, que en su exilio fue director del servicio de un servicio de traumatología en Francia, ayer también fue agredido, es lamentable. Cuando ese profesional le debe haber curado y arreglado la mano o los huesos a muchos de esta gente, pero tendrían que hacer una, como ya dije en la oportunidad, un psicodiagnóstico a esta gente y también metabolitos en orina, porque esto no se justifica. Lamentablemente la situación no da para más y bueno, veremos qué pasa. Y ahora estamos en la marcha de la salud también. Sí, estamos esperando y ahora me dirijo también a la marcha de salud, que es algo que se están cerrando servicios esenciales, como el de cuidados paliativos. Una persona que está en cuidado paliativo necesita de muchas drogas analgésicas, son más que nada los opiáceos, y aparte todo el apoyo también psicológico, y necesitan también el apoyo de oxígeno domiciliario en la casa, camas especiales, y eso se está cerrando. Y después el tema de la atención, por ejemplo, ahora tenemos 5 casos de sarampión, pero son importados, eso son las familias que vinieron de afuera y nosotros estamos cubiertos con la vacuna, pero necesitamos personal para que esté atento a detectar esto, porque si no es una enfermedad de muy fácil transmisión. ¿Y el próximo miércoles vuelven a la marcha de los jubilados? Próximo miércoles volvemos a estar en la marcha de los jubilados, como todos los miércoles y todos los jueves, acá junto a las madres, que es el compromiso mayor que tenemos en defensa de los derechos, porque aparte son las que nos enseñaron a luchar, porque este es el mismo proyecto del 76. Es el mismo proyecto que hicieron ellos de lo del 76. Muy bien, muchas gracias. Si querés darle la palabra.